Es muy grato estar con ustedes nuevamente en este día viernes. Queremos dar gracias a Dios porque nos permite salir al aire en su programa Diálogo Bíblico. Habla Raúl Medina, Pastor Rodríguez, para acompañarnos en la conversación de este fin de semana. Muy bien, pues es muy grato estar con ustedes. Un cariñoso saludo para cada uno. Y bueno, vamos a continuar con lo que hemos estado tratando. Creo que deberíamos pensar muy bien en un texto que aparece en las Sagradas Escrituras que dice en Proverbios 19:5: el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentira no escapará. Interesante Proverbios, cómo nos advierte, o la palabra de Dios nos advierte en este sentido, porque de improviso uno cree que puede ocultar algunas cosas, pero ante Dios no hay nada que se pueda ocultar. Todo está abierto a los ojos de Dios. Y en el caso que hemos venido revisando, la verdad, las cosas que atestigua lo que sucede con Gies en realidad, porque justamente, fíjate que en Hebreos, en el capítulo 4 y el verso 13, dice: todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Al Señor no le van a ir con cuentos. Él sabe, claro. Él conoce nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Él ha estado presente. No necesitamos mentirle porque Él conoce la verdad. Él es la verdad y conoce la verdad. Entonces, ahora, en el caso que uno cometa algún error, podría ser que estos textos lo intimide y diga: hoy Dios me va a castigar porque soy mentiroso, Él me está viendo todo lo que estoy haciendo. De un Dios misericordioso que conoce, como tú decías, el pensamiento de las personas, están desnudos a sus ojos todo lo que está ocurriendo. Pero si soy sincero y me arrepiento, como el caso que podría haber pasado acá, haberse arrepentido, habría sido la historia muy distinta. Tenemos que decir que el arrepentimiento es sentir dolor por haber pecado, claro. No dolor porque me pillaron. Claro, exactamente. Son dos cosas totalmente diferentes. Y eso es lo que pasa a veces, que se incurre en ese error. Me pillaron, me encontraron, negué toda la vida, no, y al final lo descubren y dice: sí, estoy arrepentido en realidad. Pero ese arrepentimiento no corresponde, porque ha ido ocultando. Y porque si se le presentara la oportunidad, lo haría nuevamente. Pero claro, el arrepentimiento es aquel que siente dolor por haber pecado y está seguro, y mejor dicho, se tomará firmemente de la mano de Dios, porque no estará seguro de sí mismo, sino estará seguro del Dios en quien puede confiar. Él puede librarnos de esos momentos de lucha que tenemos, puede ayudarnos a ser victoriosos, pero es Él el que lo hará. Y lo que hemos estado tratando, estas lecciones nos enseñan que la conducta de Giesi fue tal que podía resultar en piedra de tropiezo para Naamán. Y esto tenemos que recordar: Naamán era un hombre sincero. Era un hombre sincero, porque cuando él recibió ese milagro, él reaccionó en la forma que debía. En primer lugar, él se convirtió a Dios. Él ahora se propone en su corazón servir solamente al Dios verdadero. Y en segundo lugar, creo que también algo que sucede es que él tenía un corazón agradecido y fue a darle gracias al instrumento que el Señor utilizó, que fue el profeta Eliseo. Eliseo. Fue a entregarle los presentes que traía. Y ¿sabes? Esto me hace pensar en un texto de las Sagradas Escrituras que dice: de gracia recibiste, dad de gracia. Yo no te puedo cobrar por algo que el Señor te está entregando. Y si el Señor me utilizara para hacer un milagro, yo no puedo cobrar por ese milagro. Entonces, y fíjate que en este sentido creo que sin tener la intención de ofender a nadie, eso nunca ha sido nuestra intención, pero las mandas, cuando una persona hace una manda, debería pensar en lo que está haciendo. Porque generalmente las mandas, cuando una persona hace una manda, está pagando por un favor hecho. El Señor me hizo esto y yo ahora voy a devolverle tal cosa, voy a entregarle esto, voy a hacer. Entonces, al pagar, nosotros tenemos la idea de que, bueno, yo pagué, yo no debo nada ni me deben nada. Será hasta la próxima vez. Cuando yo tengo un problema, entonces voy y es como comprar el favor. Bueno, ningún padre le cobra algo a su hijo por hacer algo que le conviene, en fin, por... Los padres no le cobran. Dios no nos cobra a nosotros. Dios hace los milagros y no nos cobra. Entonces deberíamos pensar en eso. Dios está siempre dispuesto a ayudarnos, siempre dispuesto a solucionar nuestros problemas, pero Él no nos cobra. Por lo tanto, nosotros no tenemos que pagar nada. Claro, debemos nuestra gratitud a Dios. Es una posición distinta porque como que empiezas de improviso a exigirle a Dios, mira, Señor, haz esto y yo te voy a devolver esto otro. Como si el Señor tuviera una necesidad. Claro, no hay ninguna necesidad. Ahora, y sabes, hay algo que deberíamos también reconocer. Si queremos pagar, entre comillas, pero que no se entienda mal, el Señor me pide algo a cargo, a cuenta, mejor dicho. Me dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Ah? El Señor quiere que yo le entregue el corazón, ¿para qué? Para que Él lo transforme, para que Él lo limpie, para que Él me entregue un corazón de carne donde había un corazón de piedra, para que Él me haga sensible, para que Él me haga mejor, para que sea un mejor hijo. En fin, Él quiere que yo sea lo mejor. Ese es el motivo por el cual me está pidiendo el corazón. Claro. ¿Ah? Y es lo único que yo puedo darle a Dios y que el Señor va a aceptar. Pero tampoco puedo darlo como pago. Porque claro, yo le estoy entregando un corazón sucio, un corazón lleno de problemas, y Él es el único que puede devolverme algo nuevo. Lo que Dios quiere en realidad es aquello que nos puede hacer cambiar para ser realmente servidores. Y siempre nos puede beneficiar. Claro, nos va a buscar. En todo caso, siempre nos va a beneficiar. Porque otro tipo de cosas que Dios quisiera o que nosotros quisiéramos que nos cambiara, en realidad no lo necesitamos. Dios quiere que nuestro corazón sea sensible al acercamiento de Dios. Al acercamiento de Dios y a las necesidades de nuestro prójimo. Ahora, el otro detalle que aparece acá, quizás comentando un poquito, es que la reacción que tiene Naamán cuando se produce el milagro, dice, y le instaba que aceptara cosa, pero él no quiso. Eliseo en este caso no está aceptando absolutamente nada de regalo. Pero vienen algunas cosas que Naamán responde. Entonces Naamán le dijo, te ruego pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Esto es lo que pretendía Dios que pasara con Naamán. Esto es lo que quiere Dios que pase con nosotros. Que cambiemos la actitud del sacrificio y sea un sacrificio entregado no a otros dioses, sino a Jehová. O sea, a Él sea la gloria, ¿no es cierto? A Él sea la gratitud por lo que ha hecho por nosotros y no al instrumento que es simplemente un instrumento. Así es. Nada más, en absoluto. Fíjate cómo lo habíamos comentado. La conducta de Giesi fue tal que podía resultar en una piedra de tropiezo para Naamán, sobre cuyo espíritu había resplandecido una luz admirable y se hallaba favorablemente dispuesto para servir al Dios viviente. Fíjate que aquí, desgraciadamente, el engaño practicado por Giesi no tenía excusa. Hasta el día de su muerte permaneció leproso, maldito de Dios y recluido por sus semejantes. ¿Qué diferencia hay entre este Giesi y Naamán? Porque Giesi queda con el problema, lamentablemente, porque se desvió, erró el blanco, como dice la escritura, erró lamentablemente, pero mira la actitud que tiene Naamán, dice, y en esto perdone Jehová a tu siervo, dice, interesante que dice a tu siervo. Claro. Y él es el general. Por eso ya lo comentamos, claro, de claro, que él había vuelto ya con una disposición diferente. Él había sufrido una transformación, había sufrido la conversión. En ese momento él se convirtió ¿Ah? Ya no seguía por el mismo camino que llevaba antes. Claro. Ya no era el orgulloso general, ahora era un siervo de Dios. Que tiene que producirse cambios en la vida de la persona cuando se encuentra con Cristo, no se puede seguir igual. Yo he escuchado algunas personas que dicen, no, yo soy así, la verdad es que no puedo cambiar. Voy a morir así y me tendrán que aceptar está así. Está diciendo la verdad, porque si no tiene la disposición de cambiar, nadie lo puede hacer cambiar, ni Dios. Claro, pero uno se encuentra con que en realidad Dios puede hacer cambios notables en la vida de la persona. Y lo interesante es que este Naamán va a decir, mire, perdone Jehová a mi siervo cuando mi señor entrare en el templo de Rimón para adorar y se apoyare sobre mi brazo. Si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haya tal, Jehová perdone en esto a su siervo. Y el siervo, y Eliseo le dice, y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra, o sea, se fue en paz. Se fue arreglando su problema. Y si habían dificultades, que perdone el Señor, pero mis deberes cívicos, mis deberes de mi cargo, me impiden no hacer algunas cosas, pero yo, en mi mente, en mi actitud, en mi forma de vivir, seguiré adorando al Dios vivo. Al Dios verdadero. Al Dios verdadero. Bueno, agradecemos porque ha estado con nosotros en este momento. Queremos invitarlo para que esta noche a las 9 usted pueda estar con la radio Nuevo Tiempo y también en www.escuelasabática.cl, donde están estos diálogos también grabados, donde haremos un pequeño resumen de lo que ha sido la conversación de esta semana. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos encontramos entonces en el resumen. Muy bien, ha sido grato estar con ustedes y no olvide, el enemigo siempre tratará de engañarnos pensando de que podemos mentirle a Dios o podemos escondernos de Dios. Eso es imposible. Y recuerde, la verdad siempre triunfará. El engaño, la mentira, siempre saldrá a la luz. Así es que a nosotros nos toca elegir cuál de los dos caminos seguir. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana. O mejor dicho, hasta el resumen. Hasta el resumen.